Y las bonitas hadas que están en el estudio de la Radio Nacional Folclórica son dos mujeres, una de 6 años que tiene las uñas negras, uñas pintadas de negra, y con esas uñas negras toma un micrófono y pone al aire su voz. Bienvenida, Catalina Ward-Sarmoria. Muchas gracias por venir a la radio a compartir tu voz y tus canciones con otra señora que tenés a tu lado, que tiene las uñas pintadas de color azul. Porque ella también está vestida en una tonalidad de azul y la hija en una tonalidad de negro y se pinta a cada una Obvio, esto con... está todo pensado, todo engamado. Bienvenida, Nora Sarmoria, a La Folclórica. Muchísimas gracias por comenzar este mini recital que vamos a dar esta noche con los rulos de tu hija, son... ¿Vos viste? Sí, y aparte tengo la que fue artífice del tema y ahora es intérprete. Fue toda una vuelta de la vida muy, muy afortunada. La verdad que me siento muy, muy halagada porque la propia musa inspiradora lo venga a cantar. Y unos años después también, porque hay que reconocer que los rulos a los que yo le cantaba eran unos rulitos que empezaban a crecer, que en ese momento eran medio coloraditos. Y ahora viraron al marrón. Y ella tenía apenas, no sé, unos meses y bueno, y me emocionaba mucho eso, que le crecieran rulos. De Así que bueno. la persona que te conoce más, porque algunos niños dicen, bueno, yo te conozco más que vos misma porque te conozco por adentro, y vos no te conocés por adentro. Exactamente, ¿viste? Ella parece que sí, que ya me conocía de antes. Nos estábamos viendo. Yo veía ahí una lucecita que estaba por venir y antes de tenerla ahí en la panza y bueno, por eso también se llama Catalina Luz. Pero ella es la Catalina que voluntariamente quiso venir a cantar y que quiere cantar y le gusta. Y Catalina, ¿qué nos querés contar? ¿Te gusta cantar con mamá? Mucho. ¿Mucho? ¿Y cantan así las canciones que escribe tu mamá o cantan también otras? Algunas que hace mi mamá y otras también. Por ejemplo, ¿qué otra? Por ejemplo, Hojita Verde de la Coca, que es un muy buen tema y ¿Te gusta cantarlo? me gusta mucho cantarlo. Y escúchame, Catalina, vos además, ¿tocás el piano con mamá o el piano ya es mucho trabajo? El piano lleva mucho trabajo. ¿Otro instrumento te gusta tocar o La solo... guitarra. Ah, la guitarra. Sí. ¿Y eso no hay que estudiar también y no es trabajo? ¿Tanto la guitarra? La guitarra me parece menos. A la mamá que se ría. Qué tremenda esa mamá que se ríe, Catalina. Se ríe lo que está diciendo. Que no te gusta. Mamá se asombra porque no te gusta tocar el piano, porque hay que estudiar. Hay que estudiar mucho, Nora Sarmoria, Hay para que tocar el piano. estudiar, hay que estudiar siempre, siempre. Yo no sé para tocar cómo, pero siempre está la propuesta del piano es que, bueno, si me querés tocar, tenés que tocarme todos los días. Me parece que todos los instrumentos, es una tarea diaria y cada instrumento tiene su dificultad y su cosa más fácil, obviamente, pero sí, hay que siempre estudiar mucho. Y el pianista, imagino cuando hay juntadas de músicos, el pianista es difícil que ande todo el tiempo cargando un piano. ¿Qué hace cuando está reunido con otros colegas, con otros amigos músicos? ¿Le vienen las ganas de apretar los dedos en algún lado? ¿O cómo lo canalizas eso? ¿Con otro instrumento? No, en realidad no, no, a mí no me urge estar tocando en las reuniones así, digamos, de amigos y eso. Me gusta más de partir hablando. Si se dan las cosas como para, no, no, digamos, no soy esa música compulsiva que estoy todo el tiempo tocando, la verdad que no, no es mi naturaleza y me gusta mucho escuchar. Desde conversaciones hasta otros que tocan, también me gusta mucho escuchar. Nora, estás presentándote, ya venís presentándote desde el mes pasado, ahora en septiembre vas a estar presentándote en... Para que yo tenía acá a la mano la fecha, el 25... Ahí está. en el local. Acá apareció tu agenda de presentaciones. El sábado 25 de septiembre, esto es en dos semanitas, a las 10 de la noche, en el local Paraguay 5070, estás presentando este disco que estamos compartiendo hoy, Fénix Espiral. Sí, va a estar bueno porque también es un show que va a ser compartido con Vicky Sotalis, con quien venimos haciendo cosas, y con el Mono Fontana también. Y en el mismo lugar, en octubre, vamos a hacer también las músicas del disco con algo que es nuevo, que es una mezcla de lo que viene a ser música de cámara, pero... con algunos integrantes de la Orquesta de Música Sudamericana, con la que vengo laburando hace 4 años ya. Entonces estoy haciendo temas míos en un formato de orquesta de cámara, algunos de los temas del disco. Bueno, capaz que estamos también el 25 con ellos. Le dimos en llamar Sudamericámara por mezclar esa cosa de la orquesta sudamericana y la música de cámara. Vos venís de una formación de jazz y se puede decir que vas integrando música contemporánea, pero con un eje en la raíz folclórica. Se podría decir todo eso, o capaz que es toda una deformación de todo eso junto, pero la idea es, en el momento en que yo estudiaba no había escuelas de música popular, entonces la síntesis la tenías que armar de una manera autodidáctica, porque en realidad no era una enseñanza sistemática, era simplemente tener el interés de aprender música folclórica o música rioplatense, que es la que yo también... en la que me dedico fervientemente, milongas, candombes, y eso era el arribar ese camino fue una aventura, digamos, que en ese momento no estábamos escoltados y apoyados y con toda el bagaje que ahora hay en cuanto a libros y apuntes y maestros y cosas que en ese momento había. Abriendo ahí caminos en la música que va transformándose. Y recorriendo caminos que han abierto otros, capaz, bueno, el tema de la búsqueda de, incluso como para enseñar también, también me interesó mucho el hecho de hacer apuntes, de todo lo que tiene que ver con la rítmica sudamericana, no solamente chacareras, zambas o candombes y milongas, sino también joropos o lo que estábamos escuchando antes de Susana Baca, Landó, que son ritmos hermosísimos, que también algunos temas, por ejemplo, vemos con la música sudamericana, con la Orquesta de Música Sudamericana, y ese un interés, digamos, de experimentar de una manera por curiosa, digamos, siempre fue lo mío. Podemos seguir compartiendo estas curiosidades en tu voz, en tus manos y en la de tu hija. Hacemos tema que comparten madre e hija. Y bueno, y hablando de esto de Sudamérica, vamos a unir como un par de temas que son son ritmos como de huayno, y uno de ellos es un tema boliviano, otro es peruano. Hojita Verde de la Coca es un tema, Hojita de la Coca es un tema boliviano, y el otro se llama Flor de Papa, que es un tema peruano, y acá hubo un mix, y Catalina va a cantar la primera parte, ¿no? ¿Te parece, Cata? Le consulta la mamá. Consulta. Que me digan con qué. Se saludan, la mamá de uñas azules le estrecha la mano a la hija de uñas negras, así las dos diciendo muy bien, hija, muy bien, mamá. Y nosotras también. Es y una el radio público. De colores. Ay, estás sí, transmitiendo colores, sí, muy sí, bien. Está, qué bueno. Es que están así con colores, colores fuertes cada una. Bueno, y ahí la simplicidad es de esa letra. Bueno, aunque me digan chichera, yo te besé primero. Estás diciendo que en el último disco estás buscando la simplicidad del sonido, Nora. Sí, y bueno, es que en realidad viene la cosa de algunos discos anteriores de bueno, esto que te contaba de la orquesta, que son 35 músicos. Lo anterior que grabé fue con un noneto, una orquesta de cámara que se llama Amaranto. 9 músicos haciendo músicas de Marcos Cabezas y música mía. Marcos Cabezas, vibrafonista, con quien también había grabado antes un disco. Y la idea es, partir desde un sonido de piano y voz, o piano o dúos también, piano y otras con Catalina, o con esos invitados que tuve en el disco tan especiales como Lilian Saba, con quien ella tocando la percusión y también el piano, Marcelo Chiodi, con quien también compartimos su quena, sus vientos, también Martín Pantírer, o sea, se dio piano y voz o dúos nada más, como contrapartida a los discos últimos que venía mucha polifonía, sí, presentándose en cada tema, ¿no? Uh-huh. Y varios ritmos del norte de nuestro país. Y sí, eso siempre estuvo como presente en cada disco, y en este disco fue bueno, esa cosa de agarrar algunos covers, viste, como temas de otros, el tema de Rubén Rada, o el tema de estos que cantamos recién con Cata, temas de otros, o el de Cuchi que ya había hecho, de Cuchi y Leguizamón, algunos otros temas. Siempre me interesa también la impronta de, bueno, de aquellos temas que me representan, aún no haberlos no siendo míos, me parece que es bueno también ahondar en esto de interpretar. Uh-huh. Y ahora vamos a tener tiempito para una o dos interpretaciones más de Nora Sarmoria, que está acompañándonos en Radio Nacional Folclórica, presentando su nuevo disco Fénix Espiral. Y el disco también se va a presentar en vivo, que se viene presentando desde hace un mes ya, el sábado 25, esto es en 15 días, sábado 25 de septiembre a las 10 de la noche en El Local, Paraguay 5070. Y el 26 también Nora se va a presentar con la agrupación, con la Orquesta Sudamericana, van a estar presentándose en el espacio No Avestruz, esto es Humboldt 1857. Bueno, los dos lugares es en Capital Federal, así que los que anden por aquí tengan ganas de seguir compartiendo parte de este nuevo disco de Nora. ¿Podemos escuchar algo más en vivo, Nora? ¿O querés que pasemos alguno de la grabación? ¿O podemos cerrar con una de la grabación? Como vos quieras. Podemos escuchar algún tema de... Dale, ¿cuál te da ganas? Del disco... vos habías hablado de Malísimo. El sí, de... ese me daba ganas para cerrar. Lo pasaron ahí porque... en medio de cortinita. Sí. o querés cerrar con otro. Ese puede ser. Con este... Sí, bueno, sí. Con este para cerrar. Y ahora nos tocan entonces otro... Bueno, si querés puedo tocar esto que te decía... el tema de las milongas y los candombes. Dale, sí. Puedo tocar un tema instrumental que se llama Milonga Cromada. Uy, ese que así, prepárense, porque yo le puse entre paréntesis Milonga Cromada, le puse Power, que esto power. Es poderoso, que tiene ahí como un final, ¿no? Tiene un final que con va, todo. Sí, va sí, para sí. arriba. La señora Nora Sarmoria tocando en vivo en Radio Nacional Folclórica. Thank you. Nora Sarmoria, muchísimas gracias por haberte acercado a la Radio Nacional Folclórica, por compartir tu música, tu arte en vivo. Muchísimas gracias, señora Catalina, también señorita Catalina, por haber compartido su voz. ¿Querés despedirte? Un saludo a su abuelo. A su abuelo, dale, acércate, sí. Cata. Acércate el micrófono. Le mando un saludo a mi abuelo y a mi abuela. Le mando muchos besos. Gracias por escucharme. Y los abuelos que se desmayan en el río de baba de la nieta. Y nosotros también les mandamos un saludo a todos ustedes que están escuchando, porque ahí sí ya nos despedimos hasta dentro de unos días en que volvamos a compartirnos. Y nos vamos entonces con el primer tema de Fénix Espiral, Nora, con Malísimo de Rubén Rada. Y gente, a cuidarse, a quererse, que no somos irrompibles. Si quieres puedes tú mandar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad. Y eso yo sé. Tu cuerpo.